las horas vacías, cargadas de desilusión, en cuantos días de lluvia, cosechando desesperación, y cuántos momentos densos, saturados por el alcohol. Si aún me siento colgado del eco de tu corazón. Sentar lo que tengo que decirte, que es el fuego y de tu llama, un silencio que se apaga mientras dejo de cantar. Hay un silencio que se apaga mientras dejo de cantar.